Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas, pues una vez terminada esa entrada de nuestro director, Juan Cabezas, nos metemos de lleno a comentar lo que se cuece en alhama.com. Y nos vamos directos a una sección que está que arde ahora mismo. La de carnaval, claro, porque hay un regreso que está en boca de todos. Así es. Nuestro compañero Pedro Martín Fernández firma un artículo que, la verdad, pone el foco en una de las agrupaciones más esperadas del carnaval de Alhama. Hablamos de la murga Las Nenas, ¿no? Exacto, y el nombre ya es una genialidad. Totalmente, porque de nenas tienen poco, ¿eh? Si son un grupo de veteranos, auténticas leyendas del carnaval de aquí. Claro, y este es ya su tercer año consecutivo, pero lo interesante es la causa que tienen detrás. Ahí quería llegar yo, porque aquí está el giro de guión, lo que lo hace tan especial. No es solo la fiesta, íntegramente a las terapias del pequeño Francisco Moles. Es un gesto, bueno, es increíble. Totalmente. Y esto conecta con la esencia misma de la murga, de su estilo. Claro, porque una murga no es solo cantar. Es sátira, es crítica social. Exacto. Usan la ironía, letras muy comprometidas. Y lo hacen con instrumentos muy de aquí. La guitarra, el cajón flamenco. Y los pitos de caña, por supuesto. Ese sonido es el carnaval. Ese sonido es la banda sonora de la crítica ingeniosa. Y este año, el tema que traen es, bueno, es muy potente. Marchándonos de Alhama. A mí el título me parece una pasada, casi una provocación. Pues sí, pero una provocación con mucho humor. En una entrevista en vídeo que hicieron para RTV Alhama, que está enlazada en el artículo, lo explican. ¿Y qué cuentan? Pues que irán vestidos de inmigrantes, con sus maletas y todo, para reflexionar un poco sobre la situación del pueblo. O sea, usan el humor para tocar temas serios. Las nenas, porque ya nos han bautizado como las nenas, la murga Las Nenas, ya no hay vuelta atrás, ya nos hemos quedado con Las Nenas. Que este año se marchan de Alhama, ¿no? Eso dice, hemos hecho un pequeño homenaje a una gran asociación que está haciendo mucho por este pueblo, con la filosofía que tenemos todos los años, de simplemente llamar la atención sobre aquello que tiene margen de mejora. Margen de mejora. Que Las Nenas, que hemos aumentado el número. Tenemos a Ponche Deep y ilusionado. El Ponche grande. El chico no lo han querido. Ya está. En el pitorreo, aquí no. Nosotros queremos a todo el mundo. Un Ponche tiene que salir en el carnaval. Miguel de Unamuno y alguno más por ahí que no ha venido, pero. Bueno, ¿y de qué vamos vestidos, Jorge? Tú que eres el encargado de el sastre. Pues nosotros, pues, como la propia nombre de la comparsa indica. Marchándonos de Alhama, pues vamos de migrantes, traemos nuestras maletas y bueno, viendo la situación que por la que corre nuestro pueblo, pues sintiéndolo mucho, pues tendremos que irnos a Santa Cruz conmigo. A Santa Cruz contigo. Vamos a ver cómo sale este año, a ver si le gusta a la gente, esperamos que sí. Sí. Alhama querida, dentro de mi alma te llevo metida. El primer año también creímos que iba a gustar y casi nos apedrean, pero bueno, tampoco. Y entonces Jorge se fue porque nos apedrearon y hemos vuelto, ¿no, Jorge? Y vamos a intentarlo otra vez. La última escapadilla, ¿no? Claro. Y hasta como yo ya me he marchado a Alhama, que vivo en los encerraderos, sí. Allí prácticamente en otro código postal. Allí, claro. ¿La luz se va allí también? La luz no. El agua no llega, pero la luz, no hay problema. Luz, por eso es tesoro de luz o agua. Y de roca. Y Miguel de Unamuno. Que este año los que faltaban, por desgracia, no salen, no han encontrado guitarrista. ¿O qué ha pasado con los que faltaban? Tú que puedes darnos noticias fidelinas. Ni guitarrista ni nada. Y entonces te has venido con la mejor murga que hay. Con la mejor. Al menos con la que mejor me la voy a pasar, seguro. Y con la que más amigos vas a perder. Es crítica desde el cariño, ¿no? Señalar lo que puede mejorar porque te importa tu gente. Esa es la clave. Y además, ojo, que vienen reforzados. ¿Ah, sí? He leído algo de los fichajes de invierno como si fueran un equipo de fútbol. Tal cual. Bromean con que han fichado a un tal Miguel de Unamuno. Es que así se vive el carnaval aquí, con esa pasión. Y prometen mantener la calidad, ¿eh? El año pasado con A la mano tiene cura ya lo bordaron. Pues habrá que apuntar bien las fechas para no perdérselos, que esto es una cita obligada. Pues sí. A ver, la presentación oficial es el viernes 13 de febrero. ¿Dónde y a qué hora? Las 9 de la noche en el Mesón Restaurante Raya. Y a partir de ahí, a la calle. Claro, a buscarlos por los bares y las plazas. Es la oportunidad perfecta para disfrutar y, de paso, colaborar con una causa fantástica. Vuelven Las Nenas. Vuelven con humor, con crítica y sobre todo con un fin solidario que es el corazón de todo esto. No se puede decir mejor. Son la esencia de por qué este carnaval es tan especial. Y con esto terminamos por ahora. Seguiremos preparando más información de las noticias que redactan nuestros compañeros de alhama.com con Juan Cabezas en la dirección y el control técnico que nos despide con la sintonía. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.